escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Marilú y el caracol. Había una vez, en un bosque encantado del país de nunca jamás, allá donde hay cosas maravillosas, una niña como todas las niñas del mundo, linda, llamada Marilú. Una mañana, mientras ella dormía, un solitario caracol entró por su ventana. Lento, muy lento, se deslizó hasta la almohada de la niña y cerca de su oído le habló. Murmuró unas palabras que hicieron que Marilú se despertara, confundida y entredormida. ¿Quién me habló? Yo, aquí abajo, Marilú. Marilú miró bajo su cama, pero no encontró nada. Aquí, aquí, en tu almohada. Al mirar hacia allí, se sorprendió muchísimo. Un caracol en mi almohada y además que habla. Es un inofensivo caracolito. Lo pondré en el jardín. Pero es que habló. Marilú pensó y pensó y supuso que estaba soñando. Eso fue, un sueño. Miró al caracol y lo llevó al jardín. A la mañana siguiente, Marilú volvió a escuchar la misma voz que le decía: «Despierta, Marilú, vamos a pasear». Lentamente se dio vuelta y ahí estaba el caracol, en su almohada. Se sentó, lo tomó entre sus manos y le dijo: «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». «Soy un caracol que quiere ser tu mascota. Simplemente quiero tener una amiga». Marilú lo escuchó sorprendida. «Pues seremos amigos, acepto, y saldremos a pasear. Viviremos aventuras, toda clase de aventuras, ni te imaginas, vamos». Salieron de paseo, pero en un descuido en que ella corrió detrás de unas hermosas mariposas de colores, se perdió el caracol. Le gustaba mucho estar con su caracol y había aprendido tanto, porque después de muchos paseos ya sabía tantas cosas de los caracoles que el corazón se le arrugó, sintió que las lágrimas caían. ¿Cómo pude perder a mi caracol? No supe por dónde. Ay. En eso oyó una voz: «¡Ey, me mojas!». Marilú se limpió la cara y ahí estaba su amigo, el caracol, bañado en las saladas lágrimas de Marilú. Se puso tan contenta que lo agarró y comenzó a saltar feliz. De ahí en adelante, Marilú y su caracol fueron inseparables. ¿Cuántas cosas aprendió Marilú al ver el bosque, las charcas, los árboles, las montañas y, sobre todo, el estilo del caracol? El tiempo, el ritmo, eso les enseñaron muchas cosas. Aprendió tanto de ese tiempo, de ese ritmo, de las no prisas, de las tranquilidades, serenidades. Aprendió todo eso. Parece mentira, de un caracol. Es decir, que siempre se puede aprender. Aprendió de los árboles, de las montañas, desde los ojos de un hermoso caracol. ¿Qué dices? ¿Te ha gustado este cuento? Está lindo. ¿Qué le hubieras cambiado tú? ¿Cómo lo hubieras escrito tú? ¿Qué le hubieras agregado? ¿Qué le hubieras quitado? Celebremos con música y a nuestra próxima sección. a la miau, miau, miau, porque le pisé la cola y le dolió. La vaca Flora se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la mu, mu, mu, a la mu, mu, mu, porque le pisé la cola y le dolió. El pato Donald se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la cuac, cuac, cuac, a la cuac, cuac, cuac, porque le pisé la cola y le dolió. El chancho Porky se molestó porque le pisé la cola y le dolió. A la oink, oink, oink, a la oink, oink, oink, porque le pisé la cola y le dolió. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com. O llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Usted escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencias. El espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. Seguramente lo que te vamos a decir ahora son cositas sobre los caracoles que puede ser que no sepas. Los caracoles son muy, muy interesantes. Imagínense, ¡ay, esto me parece increíble! Tienen 20.000 dientes microscópicos para roer. Ellos no muerden, ellos no lamen, ellos roen. Entre otras cosas que comen, roen el moho de las rocas. ¿Cómo se mueve un caracol? Bueno, busca tu regla de 50 centímetros, la que es, o piensa en la de 30. 30, 10, 40, 10 más, 50 centímetros. En 4 horas, un caracol recorre esa distancia. Tiene tiempo de ver el paisaje. Por las noches salen de sus caparazones para mantenerse en una temperatura fresca. Cuando viven en países de 4 estaciones, hibernan 2 estaciones. Es decir, se quedan quietos en otoño y en invierno. Y pueden llegar a dormir hasta unos 3 años. Increíble, ¿verdad? Son unos animalitos bien interesantes. ¿Te has dado cuenta que ellos dejan una estela plateada, una especie de baba? Una especie de moco, una mucosidad que sirve para mantenerlos fresquitos. Esa baba del caracol le cubre su inferior, con el cual él se desplaza, y lo protege de cualquier corte, de cualquier rozadura. Imagínense que gracias a ella puede pasar sobre un cuchillo sin lastimarse. Hay caracoles terrestres, hay caracoles marinos y hay caracoles de agua dulce. De todas clases de caracoles hay. Un caracol puede llegar hasta 7 años, pero hay unas especies en África que pueden llegar a vivir hasta 30 años. ¿Y cuántos huevitos pone un caracol por mes? Pueden llegar a poner 100 huevitos. El caracol más pequeño del mundo es el caracol que mide 1 milímetro de longitud. Imagínense lo que es 1 milímetro. Mira la regla, que ya la habías buscado. De entre los tipos de caracoles existen 7.000 especies. No, 7.000 no, 75.000. ¡Caramba! ¡Celebremos todo lo que aprendimos sobre caracoles! ¡Música! Soy chofer por vocación. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Muchos secretos hay por ahí para ser libres y muy felices. Muchos secretos hay por ahí. Si te fascinan los animales, si quieres observarlos de cerca respetuosamente y aprender de ellos, aquí tienes varios secretillos, varias maneras, varias formas de tenerlos en tu jardín. Sobre todo de los caracoles vamos a hablar hoy, que fue el tema de nuestro cuento y las curiosidades que conversamos. Hay varias formas de que nosotros convivamos con los caracoles con respeto, interactuando con ellos en forma en que los miras, aprendes y no son tu propiedad, son tus compañeros de planeta. Atención entonces a estos consejos para mantener un caracol sano y feliz en tu jardín, en tu patio, hasta en una maceta, si es bien grandota. Un caracol se puede mantener sano y feliz. Solo necesita ambiente húmedo. El ambiente de los caracoles tiene que ser húmedo, pero no mojado. Así que ellos viven en espacios que tienen tierras humeditas. Tú puedes regar para que haya humedad, pero no les puedes echar agua directamente. Nunca, nunca. Tampoco puede estar seco el lugar donde ellos vivan. Puedes colocar piedras, cortezas de árboles, hojas, pedazos de una olla de barro, porque a ellos les gusta esconderse. Donde ellos están, les gusta meterse en algún lugar allí acurrucadito, sobre todo durante el día. Rocía los lados donde él esté, si es un tanque, si es una maceta, si es tu jardín, rocías por ahí. Pero nunca le pones directamente el chorro. O colocas un plato muy poco profundo con agua dentro del mismo. Te aseguras que el plato no sea muy profundo para que no le quede una piscina. Maneja con mucho cuidado el tener una mascota de cualquier clase. Por encima del cariño y las ganas que yo tenga de tener una mascota está el respeto a esa especie, a lo que le gusta y a lo que debe tener. Si tú deslizas tu dedo por debajo de su cuerpo para levantarlo, es la manera adecuada en que no lo incomodarás. Nunca lo agarres del caparazón. Lávate siempre las manos antes y después de manipular a tu caracol, si lo volviste tu compañero de planeta, en tu jardín, en tu maceta, en tu balcón. Y lo que no debes hacer nunca es utilizar arena donde hayan caracoles. Tampoco lo puedes dejar a la luz del sol porque se seca. También a los caracoles les hace falta calcio y puede llegar a comerse su propia caparazón si no está comiendo suficiente y adecuado. Así que si le vas a dar comida, variedad, variedad. Son vegetarianos la mayoría de los caracoles. Celebramos todas estas cosas por si alguien quiere tener un caracol en su casa. ¿Sí? Bueno, música y vamos con nuestra próxima sección. Haciendo un tan divertido. Iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, iri, payaso ven aquí. Presentamos al gran payaso Iri. Y no estés muy preocupado si por ahí algún amigo te llama diciendo Iri. Si aprieta él bien los dientes al sonreír y retrocede su lengua, pronto Iri va a decir Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, Iri, vaya. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCEHD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Ya regresamos con Ritmo Cuento. Caracoles aman los vegetales verdes, la lechuga, las hojas de las plantas, las hojas del jardín, todas las que anden por ahí. La col son sus mejores opciones. Comen plantas, frutas, verduras, algas e incluso cuando las plantitas están en descomposición les pueden gustar y pueden convertirse en delicia para algunas especies. En caso de necesidad, pueden llegar a comer tierra. Así que ya sabes, a los caracoles les gusta la lechuga. También asegúrate de incluir mucho calcio en la dieta del caracol para su caparazón. Puedes encontrar calcio en las cáscaras de huevo, en los huesos de sepia o en los trozos de caparazones de caracoles viejos. Así nos pasa a nosotros también. Si no comemos todos los colores y todas las frutas, no tendremos todos los nutrientes que necesitamos. Variedad, todos los colores y todas las frutas. Y mientras más crudos, mejor, porque son necesarias. El organismo tiene un equilibrio de muchos minerales, vitaminas, oligoelementos, sí, unos elementos más pequeñitos que están en las plantas, sobre todo en los superalimentos. Por eso las algas son buenísimas. El cacao es buenísimo. No solo algunas frutas y algunos vegetales, porque si comemos solo algunas frutas y algunos vegetales, nos van a faltar nutrientes. ¿Qué te pareció? ¿Te encantó nuestra sección de hoy? ¡Ah, muy bien! Ahora, música para celebrar. Cuando en clase eligieron leer mi composición, por ser un buen alumno, por ser casi el mejor. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook y ritmocuentos@gmail.com o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Elévate, vuela y diviértete en tu tiempo libre. ¿Ah? ¿Qué hacer? ¿Dónde? ¿Cómo y con quién? ¡Vamos de paseo! En el paseo que hagamos hoy, a donde quiera que vayamos, recordemos que es muy, muy importante que los sitios queden tan o mejor que estaban cuando nosotros llegamos. Recordemos esto siempre. Porque a veces vamos con nuestra familia a una playa y van varias familias y cuando nos vamos la playa quedó en un estado en que podemos saber que fue mucha gente que todavía no está acostumbrada a respetar el hábitat de los demás animales, que creen que están solos en el planeta y que ellos son la especie superior. Los peces, las tortugas, toda clase de animales, hasta hormigas viven en las orillas de las playas. Hay que cuidarlas, hay que respetarlas y dejarles su espacio limpio. No nos gustaría que alguien entre a nuestra casa y nos la ensucie, ¿verdad? Es importante eso. También es importante recordar tratar con cariño. Los perritos, por ejemplo, que no tienen quien vea por ellos, que están en las calles, muchas personas les tiran golpes, patadas, los gritan, los sacan. Hay que respetar a todas las especies. No se haría eso con un niño, ¿verdad? Pues no se hace con ninguna otra especie del planeta. Bueno, nuestro paseo es ir a cualquier parque, a cualquier lugar verde, un río, el mar, a donde quiera que vayamos estas vacaciones, busquemos la manera de encontrar de forma respetuosa caracoles en la naturaleza. Y con todo cariño los observamos. Aprendemos, quizás de ello pudiéramos aprender la paciencia, la calma, el disfrute de lo que ocurre a nuestro alrededor, la dulzura de tomarnos el tiempo para cada quien, para nosotros mismos, para las personas que nos quieren, para conocer a los que no conocemos, en fin, para vivir con tranquilidad y sin prisa. ¿Qué les parece? Gracias por habernos acompañado una vez más en Ritmo Cuentos. Muchísimas gracias en nombre de todo el equipo, de Sofía, quien coloca la música, de la primera parte del equipo técnico que la hace Marco Renner y de todo el resto de nuestro equipo en la emisora de la Casa de la Cultura de Ecuador. Les decimos gracias por habernos sintonizado. Recuerden que si quieren enviarnos un mensaje, 099-657-7004. Esperamos que, como siempre, les haya encantado nuestro programa y que nos envíen los comentarios, lo que ustedes quieran, a este 099-657-7004. ¡Hasta la próxima! El pobre Pinocho.